Vamos a verlo. He visto las cosas de otro color. He cambiado de dirección. Y no es que sea la mejor. Pero yo lo veo así. He alimentado mi desgana.